En la ciudad de Mérida, el año pasado, al final de un concierto, nos entregaron una carta muy hermosa. Era un sobre con dos cartas, de hecho, de dos hermanos. El mayor había hecho el paquete y las numeró. Leí primero la que correspondía y justamente en la primera carta el hermano mayor me decía: somos la familia tal, gustamos de tu trabajo y de tu música, y adjuntamos a nuestra carta familiar la carta de un hermano. Léela, por favor, antes de terminar esta. Así lo hice. Era la carta de un chico normal, con sus broncas normales. No se entendía mucho con sus papás, le estaba echando ganas, iba a un grupo en la parroquia. Algo que me impresionó fueron dos cosas que me dijo. La primera es: hubiera querido escribirte algo especial, algo que llamara tu atención, pero rompo la regla del juego que tú mismo me enseñas a jugar, de ser auténtico. Soy solo yo y te escribo mi carta. Si la entiendes bien, si no, hice mi parte. Además me dice, echándome ánimo para trabajar en este asunto: échale ganas, Martín, me dice, échale ganas, échale muchas ganas. Hay gente que necesita esa música y hay una canción tuya que en particular me ha ayudado mucho. Dice: cuando te rindes, cuando caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti. Y me quedó muy grabado que esa canción había servido en otro tiempo a muchos jóvenes y hacía mucho que no la cantábamos. Lo impresionante fue cuando regresé a la primera carta de las dos. Su hermano mayor me dice: yo creo que mi hermano hubiera deseado que esta carta la leyeras. Pero al llegar a Mérida hace 15 días para vacacionar y tomar el auto hacia la casa, tuvimos un accidente automovilístico con un autobús. Fue muy fuerte, era para que muriéramos todos, pero el Señor eligió llevarse a mi hermano en ese choque. Murió. No obstante, te dejó la carta. Por eso te la hacemos llegar. Y desde el más allá, donde está con Jesús, este chico me recordó que había que volver a cantar esto. Hace muchos años también, con Manuel de Jesús, un español que presumía de ser ateo más que de serlo, la verdad no lo era tanto. Vivía en un mundo de mucha perfección, no se le permitían errores, como tantos de nosotros. Cometió uno, no digo cuál, no tiene caso. Ciertamente cualquier motivo para quitarse la vida no vale la pena, pero para esa persona en ese momento es su mejor excusa y la mejor arma que tiene el enemigo para empujarlo a matarse. No tomemos tan a la ligera lo que a muchos jóvenes les es bastante importante. Manuel me contó en una carta que, al raíz de lo que pasó, una cosa en su vida, decidió quitarse la vida. Entró al baño de su casa habiéndose cerciorado de que no hubiese una sola persona en casa. Tomó el veneno y cuando estaba a punto de bebérselo, alguien en la sala de la casa soltó el estéreo, el equipo de música, y empezó a sonar esta canción que dice: cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti. Recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Lloró, y lloró con toda su alma porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo, lo que estaba a punto de hacer. Cuando salió del baño para agradecerle a la persona que estaba allá afuera que hubiese colocado esa cinta tan a tiempo, ese era el punto clave de la carta, porque me dice: Martín, salí del baño, llegué a la sala de la casa y lloré 10 veces más de lo que lo había hecho en el baño, porque no había absolutamente nadie en mi casa. No hay duda que fui un privilegiado y que tuve el regalo de que Dios mismo peleara por mi vida. Cántaselo a muchos, porque no creo que muchos tengan la suerte que yo tuve. Yo mismo le hacía la broma a Manuel, le decía: date de santos que tu ángel de la guarda sabía cómo funcionaba el estéreo y dónde estaba el cassette, man. Una canción para gente auténtica, Una canción para gente que decide ser ella misma y por lo tanto es duro la caminada hacia arriba, cuesta arriba por las piedras. Gente que sabe buscar su vocación y lucha por ella. Gente que decide no pasar por este planeta como una maceta de corredor. Gente que decide trascender en lo que le toca hacer. Porque a ti te toca hacer algo especial. Por eso existes, porque Dios pensó en ti. No eres un accidente. Espero cantártela a tiempo. Escucha. La otra gente no te tiene compasión, se burlan o te ignoran, ya lo sé. El mundo no fue hecho para oír nuestra canción. Somos dos personas al revés. Ya que te conozco y te comprendo mejor, te admiro por lo que eres en verdad. Somos diferentes y eso da sabor y tono a esta bella amistad. Cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti. Recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Yo no entiendo cómo puede ser que existas, ni cómo llegaste hasta aquí. El mundo es ancho y se mueve sin cesar. Un día ya no nos veremos más. Pero a pesar de eso no podremos olvidar estos momentos de sinceridad. Yo no soy perfecto, ni tampoco lo eres tú, pero eso me hace amarte solo más. Tus errores son reflejos de mi falta de dar luz. Contigo yo he llegado a la verdad. Cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti. Recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Yo no entiendo cómo puede ser que existas, ni cómo llegaste hasta aquí. No te rindas. No te rindas. Vas por la dirección correcta. No te rindas. Cáete, pero no te rindas. Llora, pero no te rindas. Sufre, porque hay que sufrir para llegar a tu meta, pero no te rindas. El mundo solo se ríe de los que no puede imitar. Los mediocres normalmente se burlan de aquellos que no pueden alcanzar. No te rindas. Va a ser duro, vas a caer, vas a golpearte. Pero si vas en busca de ti mismo y en busca del Dios que te creó, vas en la dirección correcta. No te rindas, que no vas a estar solo. No te rindas, por amor de Dios. Cae, pero levántate. Toma mi mano, hay gente que te quiere. Hay gente para la que eres importante. No te rindas, joven. No te rindas. Pienso yo de ti. Recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Yo no entiendo cómo puede ser que existas, pero existes, ni cómo llegaste hasta aquí. Yo no entiendo cómo puede ser que existas, ni cómo llegaste hasta aquí. Espero habértela cantado a tiempo.